colectivos. El entusiasmo de quienes transforman. Perdónenme la pregunta, ¿para qué sirvieron las fuerzas conjuntas? Perdón que pregunte pavadas, ¿para qué sirven las fuerzas armadas, conjuntas o separadas? Perdón, pero no me explico. Estamos de vuelta y recibimos ahora sí para la entrevista central a compañeras y compañeros de No a la Reforma y de Espacio Antirrepresivo. Para comentarles un poco, probablemente ya conozcan a estos colectivos, pero No a la Reforma es un grupo que está conformado por personas de todo el país, que participan algunas organizaciones o colectivos o que se arrimaron al grupo en forma individual y que se organizaron justamente para impedir que se apruebe la reforma constitucional impulsada por el senador Larrañaga bajo el título Vivir sin Miedo. El grupo ya lleva varias sesiones de trabajo y está proyectando una estrategia de contracampaña justamente en contra de la aprobación de este plebiscito. Y hoy recibimos de el No a la Reforma a Paulina, a Mariana y a Diego. Bienvenidos. Hola, muchas gracias. Y por otro lado tenemos a los compañeros del Espacio Antirrepresivo, que es un espacio abierto, horizontal y autónomo, que denuncia e intenta combatir actos represivos del Estado, la criminalización de la protesta y de la pobreza. Y tiene como objetivo evidenciar estas realidades diferentes a las que se muestran habitualmente en los medios masivos de comunicación y además de ser un espacio donde aparezcan estas otras voces y estos otros relatos que quedan sistemáticamente excluidos de estos medios. Damos la bienvenida por el Espacio Antirrepresivo a Pablo y a Sebastián. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, producto de la campaña política se ha puesto sobre la mesa el debate justamente de la seguridad pública. Hace poco tiempo el Ministerio Interior dio luz, o sea, mostró la cifra de indicadores por el cual se jactan de medir la seguridad pública, y esto ha sido como un detonante justamente para que los medios hegemónicos buscaran la voz de distintos actores políticos, sobre todo, ¿no? Que compiten también por puestos de gobierno en un año que está marcado justamente por ser un año electoral, ¿verdad? Pero poco se ha mostrado la voz de distintos colectivos que por ahí tienen otra visión de la realidad que se vive día a día, ¿verdad? Y un poco en función a esto es que los convocamos justamente para poder charlar acerca de este tema. Y me gustaría saber, y vamos a arrancar con la gente de No a la Reforma y después hacemos tipo una ronda, si les parece, ¿cómo evalúan ustedes el contexto social justamente que atraviesa el país con respecto a esto específicamente? Bueno, un poco el análisis que hacemos es que esta reforma, viene en una suerte de fin de ciclo económico, uh-huh. Así como viene el avance del poder punitivo y represivo del Estado de los últimos años, un poco convergiendo en ese sentido y que de cierta manera responde un poco a eso también. Digamos, ese es el planteo global que nosotros hacemos de dónde circunscribimos esta reforma hoy en el mapa político, sí, obviamente también en un año electoral, uh-huh. y bueno, también haciendo el análisis de las particularidades que eso lleva. Bien, pero ustedes al momento de recibir por ahí estos indicadores, ¿no? Que por los cuales se miran, digo, y insisto en este tema por el cual se miran, porque no sé si es, al menos personalmente, no sé si es la única forma de evaluar lo que es la seguridad pública, ¿no? Porque yo en lo personal salgo a la calle y me siento seguro. Pero me interesa saber justamente ustedes, más allá de la visión y más allá del tema de la reforma que justamente se va a plantear por parte de Larrañaga y que después vamos a adentrarnos en eso, ¿cómo ustedes ven justamente cómo reciben ese tipo de datos, ¿no? Datos que son muy fríos y datos que por lo general se dan desde medios que tienen determinada intencionalidad justamente de poner en el debate público el tema de la seguridad. Bueno, en realidad queremos decir como que nosotros entendemos que ese es el No, bueno, de cierta manera, a ver, nosotros empatizamos con todas las personas que son víctimas de los delitos, digamos. Las cifras demuestran, de cierta manera, un fracaso de ciertas políticas en materia de seguridad, que de hecho una de las principales razones por las cuales nosotros nos oponemos a esta reforma constitucional es que viene a ser un poco más de lo mismo. Digamos, se hace como una suerte de juego hoy en un escenario electoral, planteando cosas como novedad, que más que una ruptura de un esquema o un modelo es una continuidad. Justamente responsable del fracaso y de las malas cifras frías que se plantean, que vienen por parte del Ministerio del Interior. Sí, y además una cosa también para agregar que, como bien decías tú, Diego, y como dice también Diego, justamente la gente agarra estas cifras en frío y uno de los problemas que plantea, por ejemplo, este plebiscito o la campaña de Vivir Sin Miedo es que no analiza el porqué de este crecimiento de estas cifras, ¿no? Uh-huh. Tampoco las desglosa, lo único que te dicen es hay 414 homicidios más que el año pasado. Bueno, perfecto, pero de esos 414 homicidios, 60% se dan entre bandas, ¿no? Uh-huh. Y un 14% además se dieron en violencia doméstica y familiar, que tampoco es algo que plantean ellos en su campaña, ni cómo abordar el tema, ni por qué han crecido esos números. Es como que, bueno, crecieron, ¿y ahora qué hacemos? No lo abordan, no lo tocan, no lo desglosan, no lo han hecho desde que presentaron las cifras tampoco. Incluso el otro día, creo que el senador Larrañaga, no recuerdo en qué programa de radio era, que sí planteaba como que las cifras habían llegado tarde. Porque las plantearon ahora hace menos de un mes, la semana pasada. Sí, 15 días. Y en verdad, las cifras, el Ministerio del Interior, ya las, el 28 de noviembre, porque está en la página del Ministerio del Interior, ya las estaba mencionando. Lo que hicieron ahora es, como cualquier persona que trabaja con datos, es, bueno, terminar el año, englobar los datos y presentarlos. Pero en verdad, cuando dicen, recién ahora nos los están diciendo, no. Y si yo accedí a los datos, perfectamente creo que una persona que está en eso y manifiesta esa preocupación también lo pudo haber hecho, ¿no? Digo. Claro. Por un lado están los datos y por otro lado está la intencionalidad por la cual se maneja lo mismo. Claro, exacto. Sí, son datos que faltan pulir también un poco, que salieron ahora, que tampoco están muy desglosados eso. También entendemos que han cambiado un poco la modalidad de registro, entonces como que no sabemos qué tanto se pueden comparar bien exactamente con otros años. Uh-huh. Igual eso no legitima que se pueda aplicar esta reforma y que esto vaya a cambiar esos datos. Claro. O sea, no hay nada que asocie directamente esta reforma con... que esos datos, con esos porcentajes que vayan a disminuir. Bueno, y los compañeros de Espacio Antirrepresivo, ¿cómo reciben este tipo de cifras y sobre todo por la forma en que se da? Sí, antes que nada, agradecer tratar estos temas porque sin dudas es necesario ponerlo en clave de represión, en clave de criminalización, el tema seguridad y... Lo que nadie habla cuando hablamos de seguridad es de derechos. Frente a estas cifras, varias acotaciones. La primera, no cabe dudas que hay un aumento de la violencia socialmente. Pero esto no es de hoy, ni es de los últimos dos meses, ni del último año. Lamentablemente, y creo que coincidimos con Diego en eso, hace 25 años, pongámosle, podemos ir un poquito más, desde el 85 para esta parte, ha quedado demostrado que ha venido aumentando constante y progresivamente la comisión de delitos, especialmente aquellos más violentos. Uh-huh. Creo que ese dato es imposible de ocultar. También es imposible de ocultar que la única política que se ha aplicado desde el 85 para adelante es la respuesta que se ha dado a la, para intentar transformar esa realidad, ha sido el aumento de penas, ha sido la militarización de la policía, ha sido... la especialización de cuerpos especiales de la policía, tanto a nivel de investigaciones e inteligencia como la creación de la Guardia Republicana, el aumento de las facultades a esa Guardia Republicana que hoy la tenemos en los barrios instalados cometiendo cualquier aberración contra mucha gente simplemente por porte de cara. Entonces, si la primera reflexión frente a estos datos es que nosotros hacemos que evidentemente este sistema no ha funcionado. Esta política de aumentar penas, de aumentar la cantidad de policías, de mejorar lo que se le llama mejorar o tecnificar a la policía, no ha dado resultado. Evidentemente es necesario un giro en política de seguridad y derechos. Y nosotros creemos que ese giro es en el sentido de empezar a mirar más los derechos de las personas, no tanto el tema de inseguridad, y empezar a mirar que evidentemente hay que afectar otras herramientas, hay que utilizar otras herramientas para que verdaderamente se empieza a ver un cambio cualitativo en tema de derechos y seguridad. Una acotación, me meto de colada, pero porque justo fue un tema que trabajamos también en programas anteriores, en programas anteriores de colectivos, que me parece bien interesante esto de la asociación entre el acceso a derechos, digamos, o el cumplimiento de ciertos derechos, y los niveles de inseguridad. Y de hecho, si uno mira como un mapa del acceso a derechos, por lo menos en la ciudad de Montevideo, que es lo que tenía oportunidad de ver, y los niveles de delitos, sobre todo delitos graves como homicidios y esas cuestiones, hay una coincidencia enorme. Entonces, sí, claramente, algún tipo de asociación que no estamos pudiendo ver ahí entre, bueno, que no está pudiendo, nosotros capaz que la estamos pudiendo ver, intentando ver, pero que no se menciona, hay una asociación entre estos dos fenómenos, ¿no? un dato más. Previo a venir para acá, revisábamos algunos datos desde el espacio interpresivo. Francamente, no creemos ni en las informaciones del Ministerio Interior, ni creemos en las informaciones que pueda dar Pro Seguridad, que es el grupo de seguridad que tiene el Partido Colorado a cargo de Guillermo Maciel. Recordemos que Guillermo Maciel era el director general del Ministerio del Interior en el gobierno de Jorge Valle, y es quien se ha venido enfocando en el tema de seguridad durante todos estos años en particular. Entonces, cuando hablamos de PRO, tenemos que ubicar quiénes son, para después poder ver que esos datos no son tan objetivos, porque ningún dato es objetivo. Un partido que tiene determinadas particularidades, ¿no? Que también hace un par de días sacó a lucir la bandera del pachequismo, ¿no? Con sus medidas prontas de seguridad y todo ese tema, ¿no? Sumado a la paranoia que existe. Pero a mí hay varios puntos ahí que estuvieron tocando que me parece muy interesante. Pero me gustaría entrarme también un poco en cómo se manejan, cómo los medios de alguna manera articulan ese tipo de informaciones, ¿no? A la hora de darlos y a la hora también de ponerla en la balanza. Porque, por un lado, lo que tú comentabas, ¿no? Que un poco la radicalización de medidas para ir contra los indicadores de seguridad, también tiene por contrapartida que se disminuya en derechos, ¿no? Y garantías. Es un dato muy interesante, ¿no? Porque eso es lo que está sucediendo hoy en día y es un poco a lo que apunta también el tema de la reforma, ¿no? Sí. Que por ahí, por lo que propone la Larrañaga justamente, es ajustar más esas medidas, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, en primer lugar, es importante hablar, sí, por supuesto, de los medios de comunicación. Y acá hay ciertas perspectivas, ¿no? Hay algunas personas que entienden que son formadores de opinión. Uh-huh. Otros entienden que reproducen una opinión que ya está en la sociedad, porque precisamente venden un producto. El producto es la noticia. Por lo tanto, en este momento en el que la sensación de inseguridad ha venido en un creyendo importante, la sensación de inseguridad, a pesar de que la inseguridad es real, porque efectivamente pasa, pero la sensación se ha acrecentado y disociado mucho con la práctica, es importante ver que venden un producto. Y al vender un producto, entonces se va a intentar sacarle la mayor ganancia a ese producto. Por lo tanto, y a través de esto, se puede ver el aumento sistemático desde 2009 hasta ahora del espacio ocupado para las noticias de Crónica Roja. Y esto no es extraño porque no solamente juegan con una noticia en particular, que es el homicidio, el homicidio, la rapiña, el secuestro, etcétera, etcétera, sino que además, esto, el tema de la inseguridad, da a los políticos para hablar, ¿sí? Da a un montón de organizaciones para hablar, y estos son todos noticias, porque va vinculado al tema central que es la inseguridad. Entonces, ¿cuál es el rol de los medios de comunicación? Y en esto es muy importante, es central también. Pero no solo, hay otros actores que vienen a reproducir esta lógica. El tema de esto de la demagogia punitiva, hubo el plebiscito anterior del no a la baja, ¿sí? Ya venía una cuestión de la inseguridad también llevada adelante por otro partido político. Pero centrarnos solamente en lo político sería perderle el eje, ¿sí? A la discusión, porque, claro, todos estamos de acuerdo que es político. Incluso se puede hasta apreciar de que hay una interna que quiere ser ganada a través de un plebiscito de esta magnitud. Entonces, los medios son centrales. Y son centrales incluso estos otros actores políticos. El propio mercado, y lo podrán ver, ofrece ahora clases de defensa personal, sí, gas pimienta, etcétera, armamento, ¿sí? De forma más libre. Hay como un mercado de la inseguridad que no estamos viendo. Ahora, bueno, ¿cuáles pueden ser las causas de eso? Y eso es lo que deberíamos interpelarnos. Ha venido, se hablaba recién de que hay un contexto sociohistórico muy particular que es la crisis del 2002, sí, como gran acontecimiento, pero ha habido obviamente otras corrientes. Ahora, la crisis del 2002 generó ciertas mayores vulnerabilidades en determinados contextos sociales que ya estaban vulnerables. Sí. Un 40% de población, la indigencia se disparó y comenzó a preocupar el tema de la inseguridad. Entonces, a partir del 2009, de que se viene dando esta noticia. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Porque creo que esa es un poco la pregunta. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, en la medida que se reproduce un discurso, esto creo que lo podrían decir los nazis, ¿no? Goebbels, capítulo 1, cualquier libro, una mentira repetida mil veces se transforma en verdad. Entonces, Sí, te muestran constantemente el perfil de una persona, ¿sí? Que, bueno, es de determinado fenotipo, con determinada ropa, con un discurso. Al final, socialmente, se termina consolidando una imagen, un símbolo del delincuente. Y no solo eso, la figura del delincuente, sino que además hay barrios de delincuentes. ¿Y a qué voy con esto? De que la policía, la Guardia Republicana trabaja en determinados barrios y no en otros. Ahora, si eso no es criminalizar la pobreza, si no es criminalizar la pobreza, no sé efectivamente qué es. Es decir, hay como un juego de actores, ¿sí? Un intercambio de actores que puede ser querido o no querido, no sé si lo hacen a propósito, no sé. ¿Vieron? Eso es otra discusión que podemos tener más para rato. Pero hay un intercambio interesante en el cual los medios de comunicación funcionan como articulador. Y ahí, bueno, habría que trabajar también en dar estas discusiones en espacios públicos para poder revertir una opinión que en este momento viene a ser dominante porque ha venido captando los medios de forma sistemática, que es la opinión de, bueno, hay un 58% de aprobación según cifra a nivel nacional que tiene intención de voto, etcétera. Y eso no está siendo, entendemos, que no está siendo discutido, o sea, no se están dando las dos campanas en los medios de comunicación. Entonces, criminalizar la pobreza tiene, claro, un rol fundamental en criminalizar la pobreza. Construir chivos expiatorios, barrios marginados, peligrosísimos, que en la medida que son ya señalados como criminógenos, es decir, que transforman en crimen a las criminales, en la medida que se empieza a consolidar esa cuestión, empieza a pasar una cosa interesante, porque el mercado laboral se cierra para estas personas. Sí. Empieza a haber pocas garantías de que sigan el sistema educativo. Al final se termina siendo criminógeno porque el propio sistema empieza a hacer que la gente tenga que salir, por ejemplo, a delinquir en algunos casos, para poder obtener algún tipo de sustento, para cubrir sus derechos básicos. Ahí está. Entonces, bueno, el rol, sí, es central y como articulador. Crea archivos expiatorios, barrios, puede generar crimen en sí mismo, por lo que expliqué recién, y bueno, legitima, por supuesto, intervenciones en barrios que ya están tildados y señalados como, sí, como criminógenos. ¿Sí? Uh-huh. Me parece que lo que planteé recién, Sebastián, un ejemplo bien claro. Cuando hablamos de narcotráfico, nosotros vemos todos los días cómo se habla de las bocas en los barrios, las locales. Nosotros tenemos que entender de que eso es micro narcotráfico. Sí, ¿no? También. Digo, estamos hablando de pequeños. Ahora, ¿cómo en el papel que juegan los medios? Porque esa era la pregunta. Yo quiero poner un ejemplo. Por un lado, se señala el lugar donde se vende adentro de un barrio. Ahora, sin embargo, nos muestran cuando agarran a un gran narcotraficante o a un delincuente de mucho dinero, lo muestran con muestran las excentricidades. Es más, los medios se preocupan más de decir, mirá los autos que tenía, mirá los animales excéntricos o exóticos que tenían, pero no le hacen la misma criminalización que al botija que vendía un kilo en el barrio, al tipo que se beneficiaba, que no consume, porque tenemos el otro problema de que es que la mayor parte del micro narcotráfico está basado en la dependencia del consumo, el endeudamiento constante de esas personas con otros que no consumen y que son los que verdaderamente se enriquecen. No hablamos del lavado de dinero, porque para que el narcotráfico funcione, tiene que haber lavado de dinero, si no, no funciona. Sí. Pero eso los medios no lo muestran. Ahí es donde vemos el rol de clase de los medios y hacia dónde se apunta, que es lo que decía recién Sebastián, que es la criminalización. Mm. Desde el espacio antirrepresivo nosotros entendemos que la criminalización es un proceso único, que tiene dos caras, que la protesta y la pobreza. Es decir, son dos sectores que vamos a señalizar, vamos a estigmatizar, vamos a generar un concepto del enemigo público de estas personas para que después sea más fácil y esté legitimado socialmente el ataque, la represión, el daño sobre esas personas y el daño que es necesario hacerlo para una transformación de la realidad, para la transformación de modificar seguridad, inseguridad por seguridad, etcétera, etcétera. Pero el tema de crear un enemigo, hay autores que a nivel de la sociología y a nivel de la política criminológica hablan mucho de los riesgos que implica la creación de un enemigo, del otro, ¿no? Sí. No soy yo, es el otro. De hecho, cuando hablamos de la columna de las Panteras Negras, también tenía algo que ver, venía también por ese lado. Sí. Yo en verdad lo que quería decir, hablando un poco así de los medios de comunicación y también de, un poco yendo también series, el cine, ¿no? ¿Cómo está esa cosa de las cárceles? Las queremos lejos, es horrible. El chiquilín con la gorra es un chorro, me voy a correr de calle. Pero después sale El Marginal, sale de esa serie, sale de Narcos. Y es tipo, wow, rompe el rating, me muero por ver cómo funcionan las cárceles por adentro, qué capos que son, qué genios. Mirá cómo lo mató este. Bueno, serie de Escobar, ¿cuántas hay? ¿Cuántas hay? Hay toda una, se creó un imperio alrededor de su vida, pero igual eso, la cárcel, nadie apuesta, vamos a invertir eso, en políticas reales, en programas reales, cuanto más lejos esté mejor, pero en casa, en el sillón, Diosito es un genio. Y todo lo que hizo, y además... El Marginal, yo vi la primera temporada, después ya me pudrió, además como que me di cuenta de todo esto y digo, como para, no está bueno lo que estoy... Es como raro, ¿no? Es raro este concepto. Pero sí es eso, o sea, todo lo que hace el personaje, que es del actor uruguayo, no me sale ahora el nombre, este tremendo personaje, igual tremendo papel hace, pero es rarísimo, o sea, cumple con todo lo que esta reforma, y seguro todo lo que van a poner la papeleta ven como algo espantoso, pero en él está todo bien, y va un poco de la mano lo que decía él de, sí, el mega narco, y lo que después sale en la televisión es que manejaba 3 Ferraris. No, un genio, un crack. O sea, vamos un poco a ordenar el discurso, ¿no? Claro, qué bien que la hizo. Entonces vamos a ordenar un poco el discurso, porque acá hay algo que no está bien. No estamos siendo coherentes. No estamos siendo coherentes con lo que nosotros mismos pensamos. O sea, hay algo raro. ¿Sí? Un dato, si nos permites agregar, porque de camino a esto, claro, está ese estereotipo que se crea, que por un lado tiene como una suerte de admiración, pero bien lejos, ¿no? Lo más lejos posible. Claro, cuanto más lejos que mejor. Pueda existir. Esta reforma, para volver en lo concreto, digamos, uh-huh, porque tiene que ver con la criminalización, viene en esa idea de que el problema que existe hoy con la seguridad es que nos falta poder de fuego para enfrentar a ese enemigo, que es otro, que hay que encerrarlo, hay que dejarlo en otro lugar. Que en realidad, y acá los medios de comunicación juegan un rol, si nosotros vemos ciertos datos en frío, nos damos cuenta que las cosas no son así como las están planteando. Y concretamente, y estos datos los da el Ministerio del Interior, que imaginemos, si los tratamos como no confiables, deben ser hasta peor todavía, pero en el 2016 se crea el PADO. El PADO es la Policía de Alta Dedicación Operativa, que toma efectivos, entre otras cosas, del Grupo de Reserva Táctica, que forma parte de la Guardia Republicana. Y los propios informes del 2016 que plantea el Ministerio del Interior plantean que cada 100 personas controladas por esta institución policial, solo 2 son efectivamente detenidas. ¿Y dónde opera el PADO? Porque se crea, y se crea, según palabras de Presidencia, para combatir el microdelito, opera... Y no me dejen equivocarme con esto, pero creo que las jurisdicciones 17 y 24 de la policía, que son justamente los barrios periféricos de la ciudad de Montevideo, donde, utilizando aparte un software que se llama PredPol, que es para la predicción del delito justamente, trabajan allí. O sea, ya venimos 2 años con una... No, en serio, pero parece de película, ¿viste? Esas que venían los crímenes del futuro que iban a pasar. Bueno, opera así. La policía del delito, mata. Hoy por ahí tiene su software, utiliza sus cuerpos ya militarizados de la policía para trabajar en estos barrios. Tiene este tipo de números que nadie los está discutiendo. Y por otro lado se nos viene a plantear esta... Como decir, bueno, saquemos, está bien, no está funcionando, saquemos 2.000 militares a la calle más, que es lo que se quiere crear en la Guardia Nacional. Pero ahí hay una diferencia. Para resolver ese... Hay una diferencia que no es menor. Porque por un lado está la policía táctica, ¿no? Que se le da mayor dedicación horaria, porque ni siquiera es que se le da mucha más herramienta. Uh-huh. Pero por otro lado, lo que plantea esta reforma es a los militares darle una mínima capacitación y sacarlos a las calles a cumplir la misma función. Claro, pero esa formación que ellos que plantean, ¿no? Que o sea, buenísimo. O sea, formemos a la gente, genial, pero tampoco plantean cuánto tiempo va a llevar. ¿Qué inversión piensan hacer? Entonces, uno también del otro lado se tiene que preguntar, porque si va a ser una formación que te va a llevar 5 años, el problema no lo estamos resolviendo, ¿no? No es a corto plazo. No es a corto plazo, entonces ¿Por qué 2.000? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué 2.000? Pero está, ponele que está, 2.000. Ponele que, digamos, hicieron los cálculos mágicos y son 2.000 personas las que se precisa. Pero, ¿por qué? Primero que no queda claro en la reforma que ellos plantean, ni cómo lo van a hacer, ni capaz que no es el lugar, pero el tema no lo maneja, ni cuánto tiempo, ni de la inversión, cómo es. Entonces uno frente a eso también se pregunta, ¿por qué no utilizamos todo ese tiempo en los recursos que ya tenemos? ¿Por qué no nos ahorramos todo esto, reformar la Constitución, que no es algo que hoy está, hoy, porque además ellos dicen, no son soluciones mágicas? Entonces nos vamos en serio tomar todo el trabajo de reformar la Constitución, que no es pavada, para algo que vos mismo me estás planteando, que tuviste el tiempo de hacer bien, porque si querés, vamos a ponerlo de un gobierno a otro, ¿no? 5 años, vamos a decirle. Tuviste 5 años, o 1 año, 3 años, para hacerlo bien, y no, me querés plantear una reforma constitucional que vos mismo me admitís que esto no va a solucionar nada. Entonces es como, no está claro la formación que querés dar. No está claro por qué justificar que no utilicemos los recursos que ya tenemos a mano. O sea, separemos los que ya están... Pero ¿Por qué no confiar en lo que ya tenemos? ¿Por qué esa, toda esa misma inversión no la hacemos con lo que ya tenemos? ¿Por qué seguir sumando, sumando, sumando en algo que en los números te demuestra que no ha funcionado en otros países? Y vos mismo me estás diciendo que no funciona. Que no funciona, no, pero que no sabés si va a resolver el tema, pero por lo menos es algo. Claro, pero igualmente... Voy a reformar la Constitución por algo que capaz que funcione, capaz no. No solamente lo que preocupa también es la cantidad de números, ¿no? Que se agregan a la calle de militar, sí, claro. Sino que sean militares, ¿no? Gente además, que no, además. Bueno, de hecho, vienen de una formación específica. Claro, es el problema. Que es lo que ellos mismos dicen. Nosotros estamos formados para otra cosa. Ellos mismos lo dicen. Ese es el problema. O sea, en estos días estamos viendo en su máxima expresión, ¿no?, con lujo de detalles, las atrocidades que comete el ejército. Sí. Atrocidades que en este caso concreto son de la época de previa al golpe de Estado. Recordemos que todavía no había dictadura, era marzo del año 73, la muerte de Tito Bomenzoro, ¿no? Pero vengamos más acá, veamos este ejército que dicen de diferente, yo tengo certeza de que es el mismo ejército con la misma formación que tenían en los 60. Y lo digo fundadamente y podemos hacer todo un programa sobre esto, de cuáles son los programas en donde se forman el ejército hoy por hoy. Pero pongamos claro, no cabe duda que uno de los aspectos más fuertes de la formación son las salidas a través de la ONU a tareas de paz en lugares de conflicto armado, ¿verdad? Son por decenas que se cuentan los casos de denuncias que llegan a Uruguay, no las que se denuncian en Congo, que llegan a Uruguay. Las denuncias por acciones de abuso sexual, de robo, de maltrato, sí, tortura. De tortura, de los efectivos militares en Congo, en Haití, en cada misión de paz. Esa es la formación que tienen nuestros militares. Eso es para lo que están preparados nuestros militares hoy, 2019. Pero un elemento más. Hay que revisar quiénes están a cargo de la formación también de esos militares. Hasta no hace más de 5 o 6 años había no menos, de 40 personas, de 40 militares que fueron denunciados por las organizaciones de derechos humanos, que hay documentos que dicen que esas personas fueron identificadas en comisión de delitos de tortura y de lesa humanidad, que estaban a cargo del CALEN, que es el Centro de Altos Estudios del Ejército. Entonces, ¿qué formación tienen esos militares? ¿A ellos los vamos a poner en la calle? Y complementando con el dato de Diego decía, de 100 intervenciones que hace el PADO, solo dos habían cometido algún delito o están involucrados en algún tipo de delito. O sea, solo dos son efectivos. Es decir, hay 98 personas que son intimidadas, presionadas, maltratadas por el PADO a cambio de nada. Bueno, ahí... Y un dato más. Imaginémonos que no es el PADO ahora el quien lo va a hacer. Es el Ejército Nacional. Claro. El Ejército de Manini Ríos, el Ejército de González, el Ejército de Gabazo. Porque queda claro que Manini Ríos era el comandante en jefe. Si ese es el comandante en jefe, que sabe decir estas atrocidades. Sí, de ahí para abajo, ¿qué puedes esperar? Sí, claro. ¿No? Además, lo que hablábamos antes sobre lo público. En las misiones estaban en tareas de seguridad interna. Efectivamente, las tareas que tenían, por ejemplo, en Haití, que es la misión que tuvieron del 2004 al 2017, eran tareas de seguridad interna. Ah, o sea, lo que se lo quiero poner a hacer acá, hoy en Uruguay, ellos ya lo hicieron en Haití, teniendo como resultado denuncias de violación, denuncias de corrupción. De todo tipo de delitos. Y por otro lado también tenemos, y como ejemplo así de mucho, ¿no?, mirar para el lado de Brasil, donde bueno, se subió la perillita de radicalización de efectivos en la calle, y donde las cifras han mostrado justamente el aumento de homicidios por fuego cruzado. Sí, sí. En el mes enero de sí, este sí, año. Estamos hablando 160. De enero de este año. Es sí. Un disparate. Sí, una locura. Sí. Ya que nos metimos un poco en la cuestión de la reforma, la propuesta de reforma constitucional, uno de los puntos era justamente el añadir militares como parte de las fuerzas internas, y otro de los puntos también para irlos comentando, a ver, para irlos cuestionando lo que estamos haciendo en realidad, a quién queremos engañar, otra de las cuestiones que planteaba era la reclusión permanente, que era otro de los elementos, y después teníamos los allanamientos nocturnos, y por último, el cumplimiento total de la pena frente a delitos graves, era la no posibilidad, digamos, de reducir pena. ¿Qué argumentos, digamos, están manejando desde la contracampaña o qué argumentos manejan ustedes en contra de estas propuestas? Y en verdad es un poco de lo del aumento de penas, y porque los militares ya estuvimos como hablando un poco, es para profundizar muchísimo más, pero justamente es un poco creo que lo que comentamos al principio, ¿no? Esto es ¿Por qué nosotros, por ejemplo, desde la contracampaña decimos que, es más de lo mismo? Porque en verdad son medidas que se han tomado no solo en Uruguay, en todas partes del mundo. Aumentemos las penas, saquémosles más derechos, los encerramos ahí, sacarle el celular, sacarle esto, dejarle en un cuarto de 2x2. Entonces, si eso fuese las soluciones mágicas, no estaríamos nosotros acá hablando de esto, estaríamos charlando de otras cosas, ¿no? No estaría este debate planteado, no se estaría hablando de esto en Latinoamérica, no se estaría hablando de esto en Europa, no estarían pasando las cosas que están pasando en los países que ellos sientan como ejemplo, que es claramente no hubo como mucho análisis ahí, o sea, en Francia miremos lo que está pasando, lo que ha venido pasando en España. Entonces, claramente, estas medidas ya las conocemos todos y no están funcionando. Lo que nosotros nos preguntamos cuando decimos es otros caminos o es que es más de lo mismo, es en los países donde sí se han probado medidas alternativas, ¿no? Por ejemplo, el invertir, en vez de tener a una sola persona encerrada, invertir en un programa de rehabilitación, de libertad vigilada. En Estados Unidos, uno que es un país donde siempre es como el ejemplo a seguir, en Estados Unidos se han empezado a implementar en los últimos 10 años este tipo de medidas. ¿Por qué? Porque la cárcel también es cara. Y a ver, si hay un país que no le interesa gastar plata donde no tiene, es Estados Unidos. Cuanto más ahorren, mejor. Y ellos mismos se dieron cuenta que haciendo estas cosas se están ahorrando, incluso hasta en algunos estados, hasta 10 veces más que tener a una sola persona privada de libertad. Entonces, aún así son los que tienen la cantidad de presos. Y aún así, igual así son los que mantienen. Pero entonces hay claramente otras medidas a tomar que funcionan. Entonces, ¿por qué no empezamos nosotros Uruguay, que nunca lo hicimos, ¿por qué no empezamos ahí para ese otro lado? Porque esto no funciona. Entonces, es lo mismo que hablábamos antes. Es ir con algo que ya nos dijeron, no funciona. Entonces, ¿por qué nos vamos a seguir chocando contra esa pared? Sí, se hace como una falsa asociación o correlación entre las personas privadas de libertad y mayor seguridad en la calle, claro, que en realidad no es lo que ha venido funcionando, porque personas en la cárcel hay, e incluso cada vez más si hay sobrepoblación. Mm. Y, bueno, ahora tenemos los datos del Ministerio del Interior, que evidentemente eso no ha funcionado. Digo, son medidas que van en esa línea. Y entonces, por eso nos parece que no es la forma para solucionar este tema. Sí. Incluso también teniendo en cuenta las condiciones en las que están las personas en las cárceles, no plantean ninguna forma para mejorar esas condiciones, ni para transformar la cárcel en un centro real de rehabilitación, uh-huh, en el que haya programas para reinserción, para que puedan conseguir trabajo, para... Entonces, es como un círculo que es como aumentar las personas privadas de libertad y después, ¿qué? Claro, ¿qué hacemos? Bien. Una consulta, y con esto vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos después para seguir charlando. Es ustedes, desde su espacio, ¿cómo articulan este tipo de debates, ¿no? ¿Cómo se juntan una vez por semana? ¿Se están juntando? ¿Cómo vienen articulando justamente este tipo de discusiones? Bueno, en realidad tenemos como bastantes instancias. Nos dividimos en comisiones. Hay una comisión de comunicación, otra de contenido y otra de organización, sí. Y entonces como que se dan microdebates en cada una de esas comisiones. Contenido se encarga más como de juntar la información, qué sé yo, bueno, comunicación, todo lo que tiene que ver con hacia afuera, uh-huh, y organización más de gestión, sí. Y después hay una instancia de plenario los jueves, que nos juntamos y se lleva como todo lo conversado, y ahí es otra instancia de debate frente, uh-huh, a los cuestionamientos que se traen de las comisiones y de cómo, tanto de cosas de gestión y de solucionar, sí, así más concretas, como más de discusiones más profundas de los problemas que estamos, claro, conversando ahora, pero cómo plantarnos como articulación, claro, nacional frente a esas cosas. Bien, ¿hay una idea de cuántas personas más o menos vienen participando de este tipo? No, 50 por ahí. 50. De los plenarios en sí, sí. Después, uh-huh, muchas personas que están, una persona vienen de alguna, claro, organización. De pasa que también se está empezando a moverse en el interior, uh-huh, que eso, bueno, capaz que la comisión de organización te puede decir mejor los números. Uh-huh. Pero lo que hay que destacar acá es eso, que nosotros como articulación que somos hoy, nos juntamos porque compartimos esa misma preocupación, no solo el plebiscito, que es, bueno, la excusa si queremos decirlo así, ¿no? Pero claramente nos damos cuenta que la seguridad es un tema y que no se están planteando debates reales. Es como el vivir sin miedo tira esto, entonces ahí atacamos. Pero no, así tampoco resolvemos, porque no, las mismas medidas que ellos plantean son de reacción. Entonces no puede ser que nosotros sigamos todo el tiempo, nos pegan, vamos, nos pegan. Entonces también como que la idea es juntarse y debatir de este tema que bueno, nos preocupa a todos y a todas. Y aclarar que es un espacio abierto, sí, y que están las, sí, redes sociales, que es nolareforma.uy, uh-huh, Facebook es nolareforma.uy, sí, y el todos. Instagram y Twitter, sí, todo, y ahí también están los horarios de reunión donde, sí, nos juntamos y hay como un mail de contacto para que puedan preguntar y sumarse, sí, pues, sí, es un espacio súper abierto. Espacio abierto, ¿vale? Sí, espacio totalmente y abierto. Y la idea es conformar, hemos trabajado la idea de ser un gran paraguas, digamos, que, uh-huh, pueda articular justamente, claro, la campaña y que mucha gente pueda circular. Que no efectivamente vos tengas que ir a cada una de las, claro, reuniones o tengas que ir a los plenarios para resolver, sino que también puedas sentirte parte de un colectivo que empezó a recolectar información, a elaborar ciertos documentos, a llegar a ciertos acuerdos, para después en cada lugar de base donde a uno le toque estar participando, militando, charlando, pueda hacerlo y tenga un espectro general de, bueno, de quienes nos hemos juntado para pelear contra esta reforma, uh-huh, y es muy importante lo que plantea mi compañera, pensando también en nuestro principal objetivo es que esta reforma no salga, pero pensando también en seguir discutiendo el tema, claro, que esto no se termina acá, queremos hacer otro abordaje al problema de la seguridad como se viene planteando y entendemos que este es un primer puntapié. Bien, sí, más allá del plebiscito en sí. Sí, extiendo la pregunta a los compañeros del espacio antirrepresivo también para conocer un poco cómo ustedes se organizan o cómo vienen funcionando. Bueno, nosotros venimos funcionando ya desde hace 2 años. El espacio surge a raíz de la realización de un encuentro antirrepresivo, 2 jornadas que hicimos con presencia de compañeras de Correpi, que es una organización antirrepresiva argentina, con una compañera integrante de Víctima de Gatillo Fácil de La Plata, que su hijo fue asesinado a mano de la policía. Bueno, a raíz de allí... ese debate generaba la necesidad de generar un espacio permanente que discutiera de represión, que discutiera de criminalización, que empezara a ocuparse de un registro y de transformar esos registros de hechos que enlutan a muchos gurises en muchos barrios, transformarlos en relatos y de alguna manera empezar a contraponer a la voz de la seguridad, la voz de los derechos, a la voz de la represión, la voz de las garantías, a la voz de los criminalizados, bueno, decir, acá estamos. Ese es uno de los objetivos que nosotros nos hemos marcado. Para eso nos reunimos quincenalmente, semanalmente, un núcleo muy pequeño de compañeras y de compañeros, uh-huh, que, bueno, intentamos en eso, ¿no? Intentamos vincularnos con casuísticas concretas. Por ejemplo, en el 2017 hubo un caso que tuvo cierta repercusión, que fue el caso de Anthony da Silva en la ciudad de La Costa, en el shopping Costa Urbana, que fue muerto a manos de una guardia de seguridad, de Securitas, y fue encubierto por la policía que actuó en el caso, y se montó una historia a través del diario El País, a raíz de Tele 12, que cuando tuvimos la oportunidad de empezar a conversar con los gurises, con la familia, con la gente del barrio, descubrimos que Anthony era un botija que se hacía cargo de 3 hermanos menores de él, con dificultades, 400.000 entre ellas, dificultad que sufría una enfermedad cardíaca, por eso tenía un marcapasos que se lo aprietan, cuando él le está diciendo, tengo un marcapasos, se lo aprietan más fuerte para que muera. En esa realidad logramos hacer ese relato con los 2 amigos que estaban presentes allí, con padres de esos gurises, armar un contrarrelato del que era la versión periodística, y bueno, y generamos por lo menos que los medios tuvieron que decir que hay otra versión. Para nosotros es muy importante la construcción del relato. Aprendimos de las compañeras presas, expresas y expresos políticos la importancia del relato, la importancia del testimonio para contrarrestar la verdad oficial. Y bueno, eso lo llevamos a cabo también en el espacio antirrepresivo respecto a las víctimas de la represión de hoy, y sin duda también salir con todas nuestras fuerzas, que no son muchas, pero las que tenemos, para decir basta de criminalizar, basta de penalizar a los que luchan, a los que son pobres, a los que no tienen derechos. Ese es el objetivo un poco de este espacio, que para esos grandes objetivos que tenemos, obviamente nos falta caminar mucho, porque, como decíamos, somos un pequeño grupo que se reúne a veces en un local sindical, a veces en la casa de algún compañero o compañera, buscando eso, ¿no? Articular. Ya el año pasado también logramos realizar las 2 jornadas antirrepresivas con presencia de compañeros que hablaron del tema cárceles, que se hablaba hoy, con un informe muy completo sobre cómo funciona la cárcel de la PPP, de la Participación Público-Privada de Punta Rieles, que es un golpe durísimo a las políticas carcelarias, porque mientras que todos afirman que la necesidad de pequeños lugares de establecimiento para poder desarrollar tareas de resocialización, reeducación, de las teorías que habrá que discutir si son válidas o no. Hay algunas y algunos que sostenemos que la respuesta debe ser el abolicionismo, hacia ahí debemos caminar. En ese largo camino hacia el abolicionismo, claro, todas las teorías re sirven, que no son el objetivo. No pueden ser, porque ha quedado demostrado que ninguna cárcel resocializa, reeduca. Y o si no, como dice el profesor, uno de los profesores de sociología, Moraz, ¿es? Corregime si estoy equivocado. Moraz decía, bueno, si verdaderamente reeducan, resocializan, ¿por qué los políticos no llevan a sus hijos a las cárceles? Sí. Bueno, con esta reflexión vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar a los Stage Bottle haciendo Sometime Antisocial, but Always Antifascist. Seguimos acá en Colectivos compartiendo una charla muy interesante con los compañeros de Espacio Antirrepresivo y compañeros y compañeras de No a la Reforma, la contracampaña esta que venimos introduciendo y que venimos mencionando hace rato nosotros, linkeando con otras cosas. Hoy justo más temprano, antes de que ustedes, los invitados, llegaran, hablamos de una columna específicamente de las Panteras Negras y de su lucha y... Quería linkearlo con esto que decías vos de la importancia del relato. Da la sensación de que hay una lucha hay una lucha subjetiva, ¿no? Una lucha simbólica en la que la construcción de relatos es la que viene a competir con la otra construcción de relato que hoy señalamos la primera parte del programa como artificial, como generada mucho más por un sensacionalismo, amarillismo. De las cosas. Hay una lucha que se da en ese plano de lo subjetivo, pero la pregunta la extiendo a los dos colectivos. ¿Qué otras cosas, además de la lucha subjetiva, en el aspecto de ponerle el cuerpo a las cosas, qué otras posibles soluciones? También ponerle el cuerpo es una lucha subjetiva, porque poner el cuerpo está diciendo algo simbólico, es un montón. Pero da la sensación de que en la lucha subjetiva venimos perdiendo por goleada, ¿no? Entonces me preguntaba qué otros tipos de acciones políticas, que hasta capaz que son subjetivas también, sí, tienen como para ofrecer a este tipo de soluciones, para ver si esa goleada termina como ajustándose un poco más. Bueno, no, capaz que... capaz que... un poco para trabajar, ¿sí? Más en el plano de hacer especies de talleres, ¿sí? En tema... bueno, de hecho, para la marcha DG20, nosotros habíamos hecho actividades, un taller y otras cosas. Precisamente para poder trabajar en el ámbito de la prevención de nuestros propios compañeros y compañeras a la hora de encarar este tipo de protestas, este tipo de acciones. Eso por un lado, trabajar con el plano micro. Lo otro, que claro, siempre queda en el deber ser, porque es una cuestión muy ambiciosa y la capacidad de los recursos humanos que los colectivos en la actualidad tienen, salvo dos o tres que son de larga tradición, esa de copar los medios de comunicación, ¿no? De tener entrevistas y demás. Eso es una tarea de recursos humanos que en la actualidad nosotros por lo menos no estamos pudiendo tener, pero que se puede trabajar, por supuesto. Yo creo que es un plano... yo no sé si entendí correctamente, pero trabajar sí lo subjetivo por ahí. Más objetivamente, bueno, lo que pasa es que ahí tendríamos que entrar en más teoría, ¿no? Cosas más amplias, no sé. El marxismo viene luchando con cuestiones, por ejemplo, ¿no? Para hablar cosas más objetivas. Hay mucha teoría de por medio y bueno, eso puede llegar a escapar, incluso a espantar a algunos y algunas compañeras. Porque bueno, es teoría y muchos queremos más práctica. Entonces, cambios que se puedan ver, que esa praxis, ¿no? Salir un poco de la opinión y el deber ser o el tiene que ser para que haya cambios concretos en esta realidad. Estamos en condiciones concretas muy, muy complejas. De hecho, y esto claro, lo que pasa es que es muy difícil ir como una línea sin volver también sobre nuestros pasos. Cosas que no dijimos antes. Hay un contexto regional, una avanzada neoliberal muy importante, donde Brasil y Argentina, que son nuestros países limítrofes y tienen una cuestión muy, muy importante en cuanto a la influencia que puede llegar a influir a llegar acá. Entonces, bueno, lo vemos más en términos regionales. Estamos luchando con fuerzas muy poderosas, ¿verdad? Eso por un lado, seguimos. Acá los partidos tradicionales han venido cobrando cierta fuerza, ¿sí? Que son, pueden ser dentro de ese espectro político ya un poco vetusto, pero para simplificarlo, izquierda y derecha, no está, los partidos de derecha han venido cobrando trascendencia. La izquierda no queda tan claro que si es izquierda. Entonces nosotros lo que nos queda como colectivo para trabajar, para poder intentar cambiar la realidad, que es como pasito de hormiga, ¿no? Es trabajar granito de la arena. Es hacer, por ejemplo, talleres, llevar un poco de concientización de lo que pasa a nuestros propios compañeros y compañeras, y bueno, apostar a la bola de nieve, a que ese compañero, esa compañera que asista a esos talleres o a esas prácticas o a esas intervenciones en plazas, no sé, a esa volanteada de más, no digo más abriendo, también pueda generar esta conciencia en los otros y en su medio, en su ámbito, no sé, en su militancia estudiantil, en su militancia político-partidaria, si la tiene, en su casa, con sus amigos. Es decir, creo que ahí tendríamos que empezar a trabajar mucho más, como que llevar conciencia de que este es un tema importante y que depende de nosotros intentar transformar la realidad. Sí, sí, no es un tema que se resolucione desde la política, sino que todos formamos parte, todos ponemos un granito de arena ahí, ¿no? Es que históricamente los derechos se fueron conquistando. No hubo una cesión de derechos de parte de... Podríamos ver algún caso muy particular, pero por lo general los derechos se fueron conquistando. Entonces, si no podemos esperar una cesión de derechos desde arriba, pongámoslos arriba abajo, ¿no? Desde arriba no es esperable una cesión de derechos, y mucho menos en este contexto actual, en el cual esta reforma plebiscitaria está intentando cercenarlos. Es decir, sí. Si nosotros dejamos al espectro político partidario esa cuestión Y yo creo que ahí estaríamos dando un fuerte retroceso a los derechos conquistados por la clase de trabajadora de este país. Y también estaríamos, dejando de lado la verdadera esencia de la lucha, que es eso, ¿no? La conquista. Uh-huh. Bien. Nosotros, la pregunta que hacían concretamente tiene que ver con el sentido común, ¿no? Con esa idea de que es... Bien, creo que es una pregunta muy compleja porque nosotros como articulación la podemos abordar así desde la especificidad, porque se podrán imaginar que somos un espacio muy amplio, que hemos dado muchas discusiones, que nos lleva un tiempo de construcción también, el poder sentarnos con los mismos documentos, decir, bueno, es por acá donde vamos a avanzar, es este consuelo que le queremos dar. Lo que sí podemos decir que, de cierta manera, en términos como más objetivos y como lo plantearon ustedes, de esa construcción del relato, de cierta manera por ahí nosotros intentamos recuperar una voz que es la de un pueblo, la de una ciudadanía, la de una juventud que viene a intentar hacerse cargo de un problema que lo reconoce como real, uh-huh, y encuentra justamente en la mayoría un sistema político a los responsables de la situación en la que estamos. Esa es parte de nuestro planteo general cuando decimos, bien, esto no lo vengan a plantear como una gran innovación, si viene a ser un poco más de lo mismo. Acá hay grandes responsables que, la verdad, como decían ustedes, no podemos esperar que se solucione desde la política en lo más plural, sino no desde la estructura del poder, si se quiere, pero sí que necesitamos colocar esto sobre la mesa en el debate desde otro lugar y tratando de decir, por sobre todas las cosas, la verdad. Y ir con la razón a poder explicar un problema que efectivamente lo estamos viviendo todos y todas. Bien, escuchándolo a ustedes se me ocurren dos puntualizaciones. Una es que, por un lado, el hecho que existan lugares donde se pueda debatir es ya una gran batalla ganada, ¿no? Porque es distinto cuando nace de inquietudes de colectivos sociales, de decir, vamos a poner en debate, vamos a debatir de este tema en particular. Uh-huh. Y otra muy distinta es cuando aparece un actor político que está corriendo detrás de un sillón y que te aparece con las 50 medidas de seguridad que las trajo con el amigo allá de Estados Unidos. Y cuando aparece el otro actor que por ahí dice, no, mira, yo la aposta a sacar más medidas, tengo esta reforma para presentar para que la gente... Y mucha gente va detrás de eso, justamente. Es muy distinto, ¿no? Cómo se dan las discusiones, sobre todo. Me parece muy interesante puntualizar eso. Me parece que ahí, recién hemos mencionado lo de las 50 medidas, yo quiero acá hacer una unión de lo que veníamos diciendo. Nosotros decimos, hay una práctica represiva desde la dictadura para este lado, que en democracia lo único que se ha hecho para, desde el punto de vista discursivo, enfrentar el delito, es el aumento de penas, el aumento de cantidad de policía, de fuerzas de seguridad, la profesionalización, que nosotros llamamos tecnificación de la represión, y la militarización de la policía. Vos decías recién las 50 medidas que trae Edgardo Novik, de la mano de Giuliani. Uh-huh. Veamos un dato muy curioso. Cuando vino Giuliani a Uruguay, lo trajo Novik. Sí. Hizo una gran exposición y dijo, acá queda claro que Giuliani está conmigo. Sí. Cuando fue el Ministerio del Interior dijo, no, nosotros ya nos reunimos con Giuliani y muchas de estas políticas que nosotros venimos implementando desde hace más de 8 años son basadas en la teoría de Giuliani. Es que él mismo dijo, en verdad acá no están haciendo las cosas mal, lo que pasa es que hay un tema presupuestal. Entonces, tenemos un tema. Y ahí viene la otra pregunta, ¿dónde ponemos nuestro presupuesto? Es que bueno, sí. ¿Lo ponemos en el 6% del PIB para educación? ¿Lo compramos más cámaras? ¿Lo ponemos en la salud? ¿Lo ponemos en planes de vivienda legítimos? Porque acá se da otro elemento más, que es lo que estamos viviendo, los desalojos, estos compulsivos, uh-huh, a cargo del sociólogo Leal, que tienen otra impronta, que es, van justamente en los lugares donde la vivienda es un problema. Sí. ¿Por qué los narcos te dan una vivienda por 2.000 pesos? Porque no tienes otra manera de acceder a otra vivienda, en otras condiciones. Y eso es un problema real. Y hablando de lo que me parece muy interesante, la pregunta de la subjetividad. ¿Cómo le llegamos a la gente cuando el vecino que está al lado del micronarco vive la violencia del micronarco todos los días? Uh-huh. Y bueno, yo creo que la respuesta no la tenemos clara. Ahora, sí tenemos clara una cosa, que este camino no ha servido. Uh-huh. Hay dos leyes que yo tomo como vara de medición de que estamos hablando de un periodo idéntico de la dictadura para este lado. La ley de seguridad ciudadana con la creación del delito de copamiento y la 19.055 que aumenta la pena para menores infractores, para adolescentes infractores y prevé que por una rapiña, aun cuando no se utilice ningún tipo de arma, preceptivamente el juez debe disponer la internación por un año de ese adolescente. Ley del 2017, ¿verdad? Ley del 2017 aprobada obviamente por... fue previo a la baja. A la no a la baja. Fue previo. Por eso algunos colectivos decíamos que no se baja, está bien, ganamos el plebiscito, uh-huh. pero perdimos la batalla política. Porque muchas leyes aprobadas por el Parlamento... que no tenían tanta publicidad, pasaron por el costadito. Pasaron por el costado, son... Incluso desde el foro jurídico sostenemos que son normas anticonstitucionales, ¿no? Pero tenemos ese problema. Tenemos el problema de que la ley de procedimiento policial legalizó la razia. La detención y averiguaciones, que era un decreto del Pachecato, la redactó uno de los directores del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Juan Faropa, y legalizó la razia. Hecho represivo que significó uno de los eventos más importantes antirrepresivos en la historia de nuestro país después de la venida de la democracia, donde nos confluimos, no, porque yo era muy chiquito, pero tenía los relatos, justamente, y de eso me baso, de compañeras y compañeros un poco más grandes que nosotros, que desde el campo social lograron ir rompiendo, y por la vía de los hechos el decreto estaba, pero se limitó muchísimo su aplicación. Y hacia ahí debemos ir, que el campo social no se quede en los aparatos políticos partidarios, sí. que esté dispuesto con independencia a dar esa pelea subjetiva, sí. de decir, no es por acá. Denunciando hechos, por ejemplo, como sucedió en la marcha por el agua, cuando estaba la vía, donde algunos activistas fueron detenidos por parte de la policía, sí. Y para justamente hacer averiguaciones, investigar quiénes eran, corroborar datos y toda esa manija que había por ese lado, y justamente la parte social lo que hizo fue denunciar eso, sí, fue pararse firme y decir, no, para acá no es. En el 2011, el ministro Bonomi advirtió e informó, y con mucho apoyo político dijo... Uh-huh. Vamos a sacar a la policía civil de las calles. Alguna organización de derechos humanos, la Plenaria de Memoria y Justicia, en aquel momento dijo, esto es persecución, sí. criminalización de la protesta. Sí, encubierta totalmente. 2013, infiltración en la marcha del 14 de agosto, sí. que culminó con balas de goma y gases frente al centro militar, protegiendo el centro militar. Sí. 2015, dos infiltrados en la ocupación del Codicen que después, sin orden judicial, detienen en la calle... a una persona vestido de particular. John Benítez, creo que es el nombre del efectivo. Y ahora Leonardo González, creo que es, detiene en forma también de particular a estos dos militantes sociales. Sí. Es decir, pasaron 8 años desde que aquel momento que lo anunció Bonomi, que dijo que era la lucha contra el crimen, sí. y vemos que su lucha contra el crimen es la lucha contra los criminalizados, sí. no contra el crimen. Porque el crimen sigue creciendo, sigue desarrollándose, sigue potenciándose. Y nosotros cada vez somos más violentados por las fuerzas policiales. Bien. El otro día, última, y no hablo más, prometo. vengo con mis hijos en el auto y veo que una camioneta del Pado va despacito. Le digo a mi compañera, yo, van a parar a los dos pibes que están allá. Fue increíble ver cómo los gurises, no había terminado de abrir la puerta el móvil policial, los dos gurises levantaron las manos, no me pueden ver quienes están escuchando, levantan las manos y cruzan directamente hacia el móvil y se ponen sin que le dijeran absolutamente nada. Ya sabía por dónde venía. Son esos 98 que quizás no tienen nada que ver, sí. esos 98 claro. de los que hoy hablaba Diego, que todos los días son parados. Porque imagínense que para hacer 100 detenciones, 100 averiguaciones, ¿cuánta gente tiene que parar? Sí. Pero aparte de la forma en cómo se dan ese tipo de detenciones, ¿no? Porque en este caso estos pibes... En este caso no pasó nada. Ellos fueron solitos y se pararon ahí y todo lo demás. Pero probablemente de esos 98 casos, hay muchos casos donde, bueno, a quienes en algún momento no sucedió que te detuviera la policía, te patea las piernas, te abre, te trata de pichi, de que tu sí. madre es puta, que esto, los insultos constantes por si tenés color de piel o no tenés color de piel, sí, por si sí. estás vestido como estás vestido. Y todo eso se da. Y todo eso sucede, y todo eso también es violencia. Sí. Y eso está bueno también de alguna manera dejarlo explícito porque sucede. Sí. Y sucede mucho en los barrios donde... actúa el Pado y la Guardia Republicana. Exactamente. Que cabe un detallito, pero la Guardia Republicana ha incorporado muchos efectivos del ejército también. Digamos, o sea que de cierta manera tampoco es tan nuevo, uh-huh. si bien cambia en términos jerárquicos de quién dependería una Guardia Nacional que hoy lo que es la Republicana. Ahí hay una diferencia, por supuesto, no es radicalmente distinto. Va en la misma línea y no es radicalmente distinto. Ya hay efectivos con entrenamiento militar, como se decía, con jerarquía militar, con equipamiento militar en las calles teniendo este tipo Bien. Tenemos que cerrar el espacio ya por una cuestión de tiempo, ya estamos en medio que cerrando el programa. Le recordamos a las personas que están escuchando que la agenda colectiva va a aparecer en redes, porque Fanny, por suerte, cumple su palabra. pero me gustaría cerrar el espacio con una breve reflexión, y digo breve reflexión. Breve reflexión Perdón, me estás reprimiendo. Que la audiencia no sabe. Del tiempo. La audiencia no sabe que me señalaba a mí. No, hacer una breve. Construir un relato, pero breve. Reflexión para aquellas personas que por ahí firmaron y sienten que de alguna manera la propuesta de la reforma es el camino a mejorar el tema de la seguridad. Uh-huh. Yo a esa persona que dice, por ejemplo, que se sentiría segura o seguro teniendo un militar en la calle, que es muchas veces lo que te dicen, yo si está el policía estoy tranquilo, yo lo que le digo es que yo personalmente, no, y nosotros como articulación, no creemos que esa persona va a estar más segura porque tiene un militar al lado, porque es un poco, y resumiendo lo que estuvimos hablando hoy, que lo estamos haciendo, no en ningún momento hubo una política de prevención del delito real. Entonces el delito va a seguir cometiendo. Lo que va a haber es más violencia. Es lo único. Lo único que va a hacer esto es agravar el problema. Entonces hay que ver si realmente vas a estar más seguro. O sea, plantearte, ¿realmente pensás que tener una persona que no tiene ninguna formación, a vos realmente te sentís que te va a proteger? ¿O simplemente va a seguir agravando y agravando? Porque no estamos yendo al grano, no estamos yendo a la raíz del problema, que es lo preocupante acá. Bien. Se necesita un abordaje más integral y no tan lineal frente a esta problemática de inseguridad que sentimos todos y todas, que eso es una sensación que está. Sí. Perfecto. Hay que ver si esta es la manera. Y qué irresponsable es la política plantear soluciones mágicas que no son tal en un escenario electoral, ¿no? Sí. Sí, que es hay que ver qué pasa después de las elecciones, ¿no? También, ¿dónde pasa el también, tema de la seguridad? ¿Qué lugar ocupa la agenda pública? ¿Qué lugar va a ocupar? Compañeros, bueno, no te sientas reprimido. Es muy difícil sintetizar en pocas palabras toda esta riquísima discusión que tuvimos, porque eso sería lo que deberíamos hablar con cualquier persona que vaya a votar o tenga intención de votar. Sintetizar esta discusión y mostrarle, bueno, otro relato, ¿sí? Porque hasta el momento está predominando, hablamos de los medios de comunicación, predomina un relato, han ganado ese espacio. Y no hemos sabido combatirlo porque, bueno, no hemos tenido la fuerza suficiente. Construir el otro relato. Hay unas cifras, que la tirocifra, valga la redundancia, la consultora, que es, bueno, la del 58% que les mencioné al principio. En Montevideo es el 52%, pero dentro de Montevideo, los barrios periféricos son los que presentan mayor intención de voto. Entonces, lo que deberíamos intentar comenzar a hacer es trabajar ahí primero con los pibes y las pibas de los liceos, uh-huh. También de las escuelas, en la forma que sea pedagógicamente adecuado para llevar otro relato, y también con las personas que son los padres y madres y los abuelos y las abuelas, decirles, preguntar primero si no tiene algún hijo privado de libertad, recluido, para comenzar. Estadísticamente sí, vamos a encontrar con gente que tiene muchos, va a haber familias monoparentales. Entonces porque precisamente estaban estar presos sus parejas. Entonces vamos a hablar por ahí, vamos a ir con también una sensibilización racional, ¿sí? Hasta el momento ha venido dándose una campaña de sensibilización, de hablar desde la sensibilidad, una sensibilidad vacía, apelando a un discurso que no tiene base fáctica. Nosotros podemos apelar a la misma sensibilidad con racionalidad, mostrando, o sea, nosotros vamos a saber las estadísticas y no vamos a atiborrar a la otra gente con estadísticas. Uh-huh. No tiene sentido, no las van a entender quizás, porque no, las ciencias sociales manejan estadísticas. Capaz que ni los abogados pueden entender estadísticas. Entonces, eso sería el camino para mí, tratar de ir apelando a la sensibilidad racional. Como estadísticas, estoy hablando, les digo, una pequeña observación y ya termino, que es que en la página de Vivir Sin Miedo sorprende la cantidad de carencias en cuanto a estudios empíricos. No se muestra ni uno solo, no hay ni una sola estadística ni una sola referencia. Entonces, es muy poco serio realmente, porque no están entendiendo el impacto social que esa posible reforma va a tener. Bien, les agradezco. Sí. Entonces, es una cosita cortita, porque sale a veces que ninguno de nosotros cree que ninguna persona que votó por esto es tarada, porque a veces creen que los que estamos como de este otro lado estamos subestimando a la gente, y no, para nada. Eso tiene que quedar claro, que entendemos que es un problema muy preocupante. Sí, no es un enfrentamiento. Serio, no es un enfrentamiento, y acá nadie es ni más que en el otro, ni eso, nadie se le atrevería a menospreciar a una persona que puso la que firmó su momento y que capaz que pone la papeleta. Esperamos que comprendan la gravedad de esto, pero cada uno es libre. No, la última reflexión, enfocada más que nada en quienes estamos convencidos y convencidas de que hay que derrocar esta política represiva y llegar que no se llegue a los votos necesarios para el plebiscito, convencerse, estudiar, luchar, organizarse y después fundamentalmente comprometerse con esa lucha y en los espacios colectivos. Es fundamental el compromiso en este momento de quienes sabemos lo negativo que es esta reforma, juntarnos, ir a las coordinaciones, ir a las reuniones, acercarse, ir a una feria, laburar. Hay que aprender de las viejas militancias. Feria, volante, ahora con las nuevas tecnologías, la misma dinámica. La repartición de volante es más fácil. La misma dinámica, poder ser capaces de convencer al otro. Gente. Me parece que es eso. Sí. Llegarle a la gente, y para eso pensamos que los que estamos convencidos y convencidas, sí, salgamos a la calle a jugar nuestro rol. Sí. Perfecto. Muchachos, chicos, chicas, les agradecemos un montón que se hayan arrimado. Parece que salió una conversación muy interesante. Sí. Nosotros les recordamos que nos encontramos el miércoles que viene, pero de la agenda colectiva quiero resaltar un punto en particular, que es la Fertiferia, que es una feria que se va a realizar acá en el espacio de Radio Pedal, en San Salvador 1510, entre Martínez Trueba y Salto. Esto va a ser el día sábado, desde las 17 horas, donde se van a poder contemplar un montón de actividades relacionadas a artistas. Va a haber música, va a haber exposición de pinturas, va a haber libros, va a haber un montón de actividades desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Los invitamos justamente a que se arrimen, porque la radio les abre la casa justamente para que vengan a conocer y puedan venir a compartir con nosotros. Perfecto. Desde la articulación le tenemos que agradecer a Radio PD que nos ha dado lugar para reunirnos también en comisiones, no queremos dejar de hacerlo. Bien. Nuestra casa es vuestra. Nos alegra, gracias. Muy bien. Gracias. Nos vamos, Fanny. Nos vamos, nos despedimos entonces al próximo miércoles. ¿Y qué nos vamos escuchando, Diego? Nos vamos escuchando un tema que tú elegiste. Ah, un tema que yo elegí. Sí, así que preséntalo tú. Estado policial de extremo duro. Vamos arriba, chao, chao. Gracias. Colectivos. Los que eligen otro camino. Estado policial, estado policial, estado policial. mucha policía, pongo un par de bombas en la comisaría. Convenzo a mil idiotas y les pongo un sello y otro dictadura 40.000 días. Cada policía.